contamos que se va a llevar a cabo un ciclo de seminarios de derechos humanos y salud mental en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Comienzan mañana y pasado, y para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la licenciada Teresa Pavone, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Y saludos a toda la audiencia. Bueno, bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, para comenzar, preguntarte de qué se va a tratar este ciclo de seminarios en este contexto también, ¿no? Mira, este ciclo de seminarios, que en realidad se inició en octubre del año pasado, porque son 7 seminarios, justamente lo que buscan es hacer una introducción a los fundamentos y prácticas para la desmanicomialización. Uh-huh. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué se trata? Sí. Y justamente lo que queremos es abordar los postulados de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que se sancionó en el 2010 y tiene su decreto reglamentario en el 2013, y justamente esta ley prevé un proceso de desmanicomialización que apunta a la desaparición de los hospitales monovalentes, los mal o históricamente llamados manicomios, y la inclusión de los servicios de psiquiatría en los hospitales generales. Estamos por llegar a ese tiempo y bueno, estamos muy lejos de ello, y desde acá, de la facultad y con la dirección académica del doctor Hugo Cohen, pensamos que era fundamental abrir un espacio de formación para lograr este cambio paradigmático y trabajar desde la perspectiva de derechos humanos, que es lo que plantea la ley, ¿no? Y en general, frente a estos fundamentos, ¿no?, de la ley y a estos procesos que se vienen llevando a cabo, ¿se terminan de cumplir en los hospitales? ¿Cómo está la situación en los distintos espacios psiquiátricos? No, en realidad, si bien la ley ha sido difundida desde su sanción y muchos equipos profesionales han ido avanzando, el proceso de desmanicomialización está muy, muy lejos todavía, y más la transformación de los hospitales monovalentes en polivalentes. Entonces, diríamos que estos hospitales deberían ser hospitales generales y los servicios de psiquiatría deberían existir en todos los hospitales generales. O sea, estamos muy, muy lejos. Por lo tanto, nosotros creemos que, bueno, para este cambio tan grande necesitamos mayor difusión en la comunidad y mayor conocimiento y formación, tanto en equipos profesionales como en usuarios y usuarias de salud mental, y también en estudiantes avanzados que ya puedan salir a su egreso con conocimientos de este cambio en la temática de salud mental. Y quería comentar algo. Este es un ciclo de seminarios abierto. ¿Por qué? Porque justamente uno de los desafíos era sumar a personas interesadas en la comunidad y a usuarios y usuarias del servicio de salud mental, porque lo otro que estamos a través del colectivo en defensa de la salud mental trabajando y esperando es la sanción del órgano de aplicación que prevé la ley y que nosotros en la Mendoza todavía no lo tenemos. Y ese órgano va a estar conformado también por no solo por profesionales del Ejecutivo y del Ministerio Público, sino también por profesionales de las asociaciones profesionales, personas de algún organismo de derechos humanos y representantes de asociaciones de usuarios y usuarias. Por lo tanto, creemos muy importante tener este espacio de reflexión y de aprendizaje de todas estas herramientas necesarias para la desmanicomialización.